su amor. Y a la mujer que le entregué mi corazón, por su mirada despertando esa obsesión, necesito de su amor. Yo, que aún sigo triste desde que ella se marchó, giré en mi mente aquel amor que me negó. Y hoy va creciendo la ilusión que un día nació en mi terco corazón. Reviviste la ilusión de mi pobre corazón, que sigue preso de esa cruel separación. Necesito tu calor, de tus besos, de tu amor. Quiero borrar las heridas de tu adiós. Sin su amor, vi a la mujer que le entregué mi corazón. Por su mirada despertado esa obsesión, necesito de su amor. Yo, que aún sigo triste desde que ella se marchó, tiene en mi mente aquel amor que me negó. Va creciendo la ilusión que un día nació en mi pobre corazón. Reviviste la ilusión.